un año más, una edición más de esto que se ha transformado en la fiesta de la tradición, porque como decía al principio, nosotros iniciamos como un festival para el pueblo y para nuestros niños, exclusivamente aquellos que tenían habilidades para el folclore, ya sea en la danza o en el canto, pero que después con la presencia masiva de la gente nos fueron dando fuerza y ánimo como para ir creciendo año tras año, y a partir del año pasado con el apoyo del Ministerio de Turismo a hacer lo que estamos haciendo en este momento, que es una verdadera fiesta ya no solamente para Los Santos y la provincia de Formosa, sino para toda la región. Y la preparación es con todo, ¿no? Además. La preparación a full, toda la gente, toda la parte de gastronomía, es un movimiento interno intenso que se vive en Palo Santo ya con calor a fiesta.